¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. En esta Navidad, te deseamos mucha felicidad. Te lo dice la Nochebuena. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you.

Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prepárense mis amigos que el fin de año llegó, llegó. Que trae toda la esperanza y paz en el corazón. Está todo preparado para olvidar lo que ya pasó. Que viva la vida hermosa, porque hay que olvidar las penas del alma y del corazón. Hay que vivir la vida. Esa persona que ya partió. Tira, tira para arriba, porque este año será mejor. No hay mal que por bien no venga. Olvida todas las penas del alma y del corazón. Hay que vivir la vida. Gracias a todo nuestro público y desearles un muy feliz año nuevo. Que este año esté lleno de éxito y de buenas vibras para toda nuestra gente. Bueno chicos, para ustedes también muchas felicidades, Jorge, Daniel, encantado de hablar con ustedes. Este año es nuestro, estoy seguro que va a ser lleno de éxito. Feliz año, Jorgito. Felicidades. Daniel, compadre, felicidades.